acompañados de banda esta mañana. Hemos iniciado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y también a través de las radios amigas, colegas que reprisan este programa, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Ingapirca, La Voz de Ingapirca en Ingapirca, en Cañar, ¿no es cierto? Y a su vez estamos también en Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja. Como siempre, para nosotros es un honor poder compartir con ustedes este programa y hacerles la cordial invitación para que marquen el 2220-966, 2220-966. Hoy vamos a tener pases de cortesía para que ustedes puedan ingresar a este gran evento que es la última temporada de Peluconas Live. Así que prepárese ya, 2220-966. Si usted quiere participar en vivo, solamente tiene que indicar a nuestro compañero que está en controles, Andrés Viracocha, y nosotros vamos a tomar nota de estos nombres. Si hay muchas llamadas, vamos a sortear estos pases. Caso contrario, pues nosotros al final les diremos se entrega o no se entrega. A ver, pero nosotros queremos esa respuesta positiva de ustedes. 2220-966. Y hágase acreedor a un pase para que pueda asistir este viernes 17 a partir de las 20 horas al gran evento de las Peluconas Live. Así que no puede perderse este espectáculo que estuvo de primera en la primera temporada y ahora nos llega ya la última. No se vuelve a presentar más porque están trabajando ya otras obras. Así que venga el viernes 17 a las 20 horas al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, aquí en este programa, estaremos sorteando las entradas para que usted pueda darse cita a este gran evento. Pero bueno, vamos nosotros con nuestra reflexión cotidiana. Aquí les va. Esta dice lo siguiente: vivir el presente. Dice esta historia que un hombre se acercó a un sabio anciano y le dijo: me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no esté al alcance de las demás personas. El anciano contestó: cuando como simplemente, como, duermo cuando estoy durmiendo, y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Pero eso también lo puedo hacer yo, y no por eso soy sabio, le contestó el hombre, sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano, pues cuando tú duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante todo el día, o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde, y mientras hablas conmigo, piensas en qué vas a preguntarme o qué vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. ¿Qué tal esta reflexión? Vivir el presente. Creo que nos pasa cotidianamente, pero no nos damos cuenta de que cuando estamos en casita viene a nuestra mente quizá el recordar cosas positivas, cosas negativas, quizá la llamada de atención para decir no estuvo correcto lo que hice, debía haberlo hecho de esta forma. Y bueno, lo importante es que nosotros empecemos a vivir el presente, recordar que todo problema tiene solución, que cuando hay esos problemas negativos hay que escupirlos mejor, porque recuerden que las enfermedades a veces vienen también a nuestro cuerpo porque ya no se tolera más. Entonces, tiempo para elevar nuestra autoestima, para pensar que estamos muy bien, para pensar que estamos juiciosos, para pensar que somos muy inteligentes y que podemos hacer lo que nos proponemos. No hay nadie que nos esté solucionando las cosas que nosotros deseamos que salgan bien. Si bien es cierto, buscamos ayuda en las personas, pero también demos las facilidades y la comprensión necesaria. Elevada esa autoestima, abrazo para ustedes, el abrazo para todos, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares con este programa, con la buena música, al que le vamos inyectando energía, como siempre, porque es así como se debe despertar y mantenerlo al día, ¿no es cierto? De decir, hoy estoy sin pereza, estamos siempre con energía arriba, y no habrá cosas negativas que nos apaguen, que nos aplasten. Con esto vamos a acompañarles con música, y a la vez que les indicamos que ya se preparen, porque más adelante estaremos hablando sobre el villancico, que traeremos de Memorias de la Música Popular Sudamericana, Soy del Sur, de María Teresa Novo y Rafael Salazar, y además estaremos acompañados con alguien que fue integrante de Los Pibes Trujillo. Pero bueno, la canción que vamos a presentar a continuación, esta lleva por título Pachamamita, Willy Mora, Ritmo de San Juanito. Música. Puerta abierta para los talentos. en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos de regreso. Hoy habíamos mencionado que hablaremos del villancico, de esos villancicos que fueron dedicados a la Navidad en homenaje al niño Dios y que provienen de la tradición española y que se arraigaron en nuestra América durante las celebraciones navideñas extensivas hasta el Día de Reyes. Y precisamente para contar también esa historia de vida de un grupito de niños que grabaron sus canciones, creaciones de Salvador Bustamante Celi, y que perduran hasta los actuales momentos. Pues ya esos niños que grabaron estas canciones han crecido en edad, pero se mantienen jóvenes de espíritu para poder seguir con ese deseo de cantar y de contar su historia de cuando apenas tenía 9 años, en este caso Fabián Trujillo García, quien nació en Quito el 6 de marzo de 1947. Es hijo de Julio Germán Trujillo Villamar y Emma María García. Junto a 3 hermanos, es decir, él más 2 hermanitos y un primo, conformaron este grupo para cantar los conocidos y tradicionales villancicos que, como les había mencionado, aún los seguimos escuchando nosotros en nuestros festejos navideños, en nuestros hogares, en las iglesias o en cualquier lugar donde ustedes pueden trasladarse en épocas navideñas. Así que este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más bienvenida a Fabián Trujillo. Gracias a usted por compartir con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, señorita. Buenos días. Nos alegra muchísimo el poderle tener aquí con nosotros y, bueno, descubrir qué pasó en aquella época cuando usted se integró junto a 2 hermanos y un primo para cantar los conocidos villancicos. Bueno, un poquito de historia que les voy a conversar es que éramos nueve nietos que nos crió una abuelita. Esta abuelita nos sacó adelante a todos. Ella fue muy cristiana, muy llegada a la iglesia, y nos enseñó buenas costumbres, respeto, cariño con la familia. Y pues bueno, ella nos sacó adelante. Ella trabajaba de partera. Nos sacó adelante a 9 personas, a 9 niños que éramos ahí. Estudiábamos en una escuelita en la Pablo Julián Gutiérrez del barrio América, en el Parque América. Y nos tuvo hasta la edad de 26 años, me tuvo a mí, especialmente a mi persona, ¿no? Entonces falleció mi abuelita y ya no volvimos a hacer más música de nada, ni pasillos, ni villancicos, nada. Entonces yo le debo a mi abuelita, expresamente le debo, hasta el día de hoy, que le recuerdo, porque ella me enseñó con buenas costumbres, me enseñó a ser muy respetuoso con la gente, cariñoso, piadoso, con toda la gente soy así. Y también le converso, señorita, que en el barrio América, somos del barrio del equipo América, de los Cebollitas, que era antes del barrio América, ahí vivió el Luis Alberto Valencia, el Potolo, vivió el ¿cómo se llama? El integrante de qué? Integrante era de la guitarra, el mejor requinto, Omedri Drobo. Él le coordinó, mi tío Hernando Trujillo, con él cantaron Omedri Drobo. Igualmente, ahí al frente del Parque América vivía el señor Ernesto Albán Gómez, Carlota Jaramillo. Y pues bueno, ahí ese barrio era tan lindo, tan hermoso. Estudié en la escuelita Pablo Julián Gutiérrez. ¿Por qué vivían con su abuelita los 9 hermanos? Porque éramos huérfanos. Éramos huérfanos. Yo prácticamente, bueno, los 8 eran huérfanos. Mi persona, yo Fabián, no era huérfano, sino que mi mamacita tuvo algún problema y mi abuelita me retiró por cualquier situación, ¿no? Nunca. Pero, ¿recuerdan ustedes, amigos, amigas, a los pibes Trujillo? pues bueno, él era uno de los integrantes que cantó los villancicos, pero también, según lo que nos comenta Fabián, pues su padre, en este caso Julio. Fue uno de los primeros pibes de Trujillo que se dedicaban a cantar música ecuatoriana. Sí, los únicos pibes trujillos que fueron es Flavio Guillermo Trujillo Villamar y mi papá, Julio Germán Trujillo Villamar. Ellos son los propios pibes Trujillo. El resto que venimos atrás somos la dinastía de los pibes Trujillo. Lamentablemente no hemos podido cantar más que los villancicos. Cada quien se retiró por su lado. Ahora que se me ha ocurrido, señorita Laura, seguir a ver cómo es lo que hago para poder cantar una música nacional, unos pasillos y villancicos también. Entonces eso espero que el Señor, el de arriba, me ilumine, me dé entendimiento, sabiduría para poder hacer bien las cosas. No he venido por acá por... no quiero hacer negocio de los discos, no. Yo quiero dejar un recuerdo a mi familia, a todos mis hermanos, en especial a mi mamacita, que ya no le tengo, a un hermano que jugaba en el Deportivo Quito, que le llamaban el Iván Trujillo, el Tarantini, él fue mi hermano. Entonces eso es lo que quiero hacer, no quiero hacer negocio con la música, quiero hacer un recuerdo para dejar un recuerdo a mi familia, a mis hijos, hermanos, nietos, a todos quiero dejar este recuerdo, señorita Laura. Vamos nosotros a escuchar precisamente uno de esos villancicos que nos hace alusión nuestro invitado de hoy, Fabián Trujillo, y al regresar nosotros les vamos a conversar, o más bien vamos a conversar con nuestro invitado de cómo se organizaron para cantar estos villancicos, pero antes decirles que estos villancicos, según lo que nos cuenta María Teresa Novo y Rafael Salazar, se los canta frente a un pesebre o a un nacimiento durante el ciclo navideño, en las casas, en las iglesias, y su origen se remonta al siglo V, cuando los primeros villancicos se escribieron en latín. Sin embargo, la influencia de las zambras árabe andaluzas adquirieron un modo particular característico de las mudanzas o cantos improvisados que se dedicaban a los temas cotidianos. Por esta influencia morisca, los villancicos fueron marginados por la Iglesia Católica en España hasta el momento en que Alfonso X, el sabio, los reivindica a crear nuevas letras en honor a la Virgen y a la Navidad. Muchos de estos villancicos se encuentran en el cancionero de Uspala, editado en Venecia en 1556, hallado por Rafael Mirjana en la Universidad de Uppsala y reeditado en el año de 1909 cuando ejercía en Suecia su cargo como embajador. Bueno, ahí está la información respecto también de los villancicos y quizá también, pues miren ustedes, cuando en la época de la venida de los españoles, de bueno, cuántos vinieron por acá, por América, pues es ahí cuando vienen estas canciones y se va adoptando paulatinamente en nuestro país. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar El Burrito de Belén. Así titula esta canción que ustedes también la interpretaron, ¿verdad? Sí, El Burrito de Belén. Sí. Sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven. estamos ya de regreso. Bueno, nosotros aquí escuchábamos una canción, El Burrito de Belén, que precisamente no es de los Pibes, ¿no? Vamos a aclarar eso. Pero hay canciones, esta era de autoría de H. Blanco. Pero bueno, más adelantito vamos a escuchar, sí, ya estas canciones que le corresponden a nuestro invitado, porque ahora queremos conocer cómo se vincula usted a los 9 años de edad a formar este grupo para cantar los villancicos que los había escrito Salvador Bustamante. Bueno, señorita, lo que pasa es que un tío de nosotros nos comenzó a entrenar. ¿Cómo se llama? Hernando Trujillo. Él nos comenzó a entrenarnos y primeramente fuimos a la iglesia de Santo Domingo. En Santo Domingo comenzamos a cantar los villancicos, y cuando salíamos de Santo Domingo nos daban, ¿cómo se dice?, unas propinas y nada más, unas propinitas y nada más. Y de ahí pues sucede que el tío de nosotros, de Hernando Trujillo, nos entrenó para grabar. Nos llevaron a grabar a Guayaquil. Entonces en ese tiempo me acuerdo que con Segundo Bautista, y como guitarrista, no me acuerdo, pero creo que fue Guillermo Rodríguez. Entonces fuimos para allá y grabamos ahí con J. de Ferro Guzmán. Y cuando venimos allá, yo me acuerdo que nunca nos dieron nada de ¿cómo se llama?, de dinero. Me acuerdo que me dieron un terno de 3 sucres una vez, señorita Laura, nada más. Y de ahí pues seguimos cantando. Pero yo no le culpo a nadie que hicieron el dinero, ni por qué no nos dieron, ¿no? Entonces ahora lo que he venido es a querer hacer una ¿cómo se llama?, una a contar mi historia, y que quiero ver si que Dios me ayude para seguir grabando. Aparte de eso, señorita Laura, como le converso, yo en San Agustín yo colaboro ahí con la iglesia, ¿no? Ya le digo, no, yo no saco nada de ahí, pero somos tan católicos, tan cristianos, que eso nos enseñó mi abuelita, y por eso es que yo voy con todo mi corazón a dedicarle a Dios a cambio de nada. Entonces ahora lo que quiero es volver tal vez a cantar una música nacional y también los villancicos a la edad que tengo. ¿Cuánto tiempo se demoraron ustedes en entrenar con su tío los villancicos? Más o menos unos 4 o 5 meses. Primero se demoraron 4 o 5 meses, o 5 y de ahí meses. Se fueron a grabar. Y de ahí fuimos a grabar. Bueno, vamos a escuchar nosotros otra canción, y al regresar usted nos comenta cómo se sintieron ustedes, qué conversaban con su hermano, con su primo, después de haberse ido a Guayaquil a grabar los villancicos, entre ellos uno de los que vamos a escuchar, No sé, niño hermoso, junto a los Pibes Trujillo. Seguimos compartiendo con Fabián Trujillo, integrante de Los Pibes Trujillo, y bueno, vamos a decirles a ustedes que en este cancionero de Uppsala que les habíamos mencionado, dice que además de los villancicos María Teresa Novo y Rafael Salazar, que se encontraron también diversos séjeles representativos de la música española del siglo XVI. Los villancicos tuvieron gran auge en las canciones navideñas adaptadas en las danzas durante la Edad Media, particularmente en Francia, aunque luego fueron prohibidas por un concilio realizado en Toledo. La palabra villancico proviene del canto de villanos o habitantes de las villas campesinas que se hallaban distantes de los palacios feudales. El villancico fue originariamente la primitiva forma de animar los pesebres, villanos. Ahí estábamos, ahí nos recordando estas frases, ¿no? Y bueno, también al hablar de los pesebres también hacía referencia a los retablos, que perduró como remanente de los autos sacramentales y también de los autos navideños que tenían lugar en los episodios del teatro litúrgico. La función se cumplía con acompañamiento de coros e instrumentos musicales pastoriles. Ahí venían las flautas, las siringas, panderetas, calderos. El villancico presenta cierta variedad de textos, pero la que más se ha popularizado es la que consta en las estrofas de los versos en metro de 7 sílabas, los septasílabos. En el litoral pacífico de Colombia, a esta otra forma literaria se da el nombre de arrullo, el arrullo del niño. Entonces, ustedes recordarán que también en las épocas navideñas habíamos hablado sobre esto, y que no solamente la canción navideña tiene que ver con los villancicos, sino también estas canciones de arrullo que se dan en Esmeraldas, que también de alguna forma tienen una cierta similitud a estas canciones que nos contaba Margarita Lazo, y que ella la hacía con muchísimo cariño, decía que la cantó para su hija, me parece que fue así. Bueno, y si me equivoco van a perdonar, ya. Pero me recuerdo que eso nos había comentado ella, porque estuvo días antes de Navidad aquí para contarnos sobre ese festejo navideño que ella realiza. Pero bueno, no vamos a regresar nosotros después de estos datos a conversar con Fabián. Y bueno, pues ahora vamos a conocer, después de ese apoyo, de ese aporte que le dio su tío, ¿no? Quien después formó parte de su familia con su madre, pues desarrollaron ya muchas actividades, muchos eventos. ¿Estaban en qué lugares nomás, Fabián? Yo, por ejemplo, por mi persona, yo trabajaba en restaurantes. Dimos de comer a los futbolistas de Nacional durante 8 años. Estuvimos en el Ministerio de Defensa. Se hizo mi mamacita a cargo de los 3 bares del Ministerio de Defensa: oficiales, tropa y maestranza. Yo trabajaba en el bar de la maestranza, y mi mamacita por acá en los otros 2 bares. Ahí aprendí inclusive al arte de la cocina. Sé mucho de cocina. Pero ya no salían junto a sus primos a cantar los villancicos. Ya no salíamos más a cantar. ¿Cuánto tiempo estuvieron cantando los villancicos? Más o menos unos 2 años, tal vez, señorita Laura, sí. Dos años. Es decir, hasta los 11 años. Hasta los 11 años, nada más. Y de ahí cada uno tomó su rumbo. Lo que fuimos también es... ¿Ya no había quien les abra espectáculos? Ya, ¿O no habían las invitaciones? ¿O si habían, no había quien les lleve? Ya no había quien nos lleve, no había invitaciones. Inclusive hicimos un videotape en el Teleamazonas, en Canal 4. Hicimos un videotape en el tiempo de ese programa de Cañas Cañitas. En ese entonces, mi primo Lucho había tenido una discusión con mi tío Hernán. Entonces, él no fue allá a ese videotape de... el Amazonas. Entonces me dijo, Fabián, reemplázame, vos no seas malo. Entonces yo también fui. Entonces ahí fui yo y él no se presentó también en ese videotape. Ahí fui con Pandeiro, Pitos y... Pero ya era ya jovencito yo también ya. Ya no éramos ya los pibes, ¿no? Éramos ya jovencitos. Y eso fue todo lo que hicimos en el tiempo de Cañas Cañitas. Y de ahí sí, para nada más. Hablábamos de instrumentos musicales, usted recuerda al maestro Segundo Bautista, sí. Dice, pero también ustedes dicen que acompañaban con las panderetas y con los pitos. Sí, el pandeiro le usábamos nosotros mismos, el pandeiro y pitos usábamos nosotros mismos, usábamos eso, hacíamos sonar. Y nada más, y nos acompañaba en la guitarra mi tío Hernando, y ¿cómo se llama? Segundo Bautista. Eso fue todo de los villancicos. Vamos a ir a escuchar más música al regresar. Pues bueno, nos comenta nuestro invitado qué pasó con esos derechos de autor, a dónde se trasladaron, se quedaron aquí o a qué lugar ellos han tenido conocimiento. Otra de las canciones que les hemos escogido junto a los Pibes Trujillo, esta lleva por título Entre Paja y el Heno, estos villancicos que siempre estamos escuchando en estas épocas navideñas. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano les contamos a ustedes que en Venezuela el villancico y el aguinaldo viven de homenaje devocional al Niño Jesús. El aguinaldo es el canto navideño de mayor popularidad disperso en todos los países. Está dedicado a temas humanos y religiosos. En cambio, el villancico es de carácter devocional y está arraigado en forma preeminente en los estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, y también el Piedemonte, tanto de Barinas como de Lara. Este canto navideño se entona con frecuencia en las casas de familia, donde se instala un pesebre y forma parte de los autos sacramentales realizados en los pueblos donde se celebra la Navidad. En las misas de aguinaldo celebradas en la iglesia entre el 16 y 24 de diciembre, que se entonan villancicos con acompañamiento de cuatro guitarras, violín, támbora, furruco y zambomba y también las maracas. En Colombia, los villancicos o arrullos forman parte de los cantos navideños. Miren ustedes que en el siglo XVI esta tan interesante forma de música adquiere características muy definidas, como el uso de instrumentos de percusión, los ritmos de 3/4 y 6/8 y la gracia y la alegría que posteriormente se adoptaría en Latinoamérica para los villancicos al Niño Dios. Fabián, sé que ha sido difícil poderse unir ustedes con los cuatro integrantes. Vamos a nombrar quiénes eran los cuatro que cantaban estos villancicos. Los cuatro que cantábamos es mi persona como mayor, Fabián. En segundo era Osvaldo. Tercero, el Juan. Cuarto, el Lucho, Luis. Claro, y Fabián nos dice la dificultad, a veces después de haber dejado de cantar tantos años, la dificultad que se tiene para saber el momento preciso, marcar los tiempos en la música, que ya no tiene la misma habilidad como la tuvieron hace unos aproximadamente 59 años cuando grabaron estas canciones, ¿no? Entonces ya como que tendría que volverse nuevamente a juntar, repasar para poder hacerlo, Fabián. Sí, señorita Laura, es justo lo que... Este momento estoy repasando, aprendiéndome otra vez como se dice las letras, bien para poder cantar otra vez, pero ya no como éramos niños, ¿no? Sino que ya en la edad que estamos de este momento. Lo que quiero es, como le digo, señorita Laura, es tener un recuerdo, como le vuelvo a repetir, tengo un recuerdo de cantar los villancicos y quiero dejar para toda mi familia, para las amistades. ¿Usted conserva la grabación de los villancicos en los discos de 45 o en qué los conserva? Yo le tengo el recuerdo en discos de 45, en los Don Play y en pequeño. Bueno, sé que usted nos decía extra micrófonos, ya no están aquí los derechos, sino que su tío los vendió a Colombia. Sí, está justamente, algo me dijeron que estaba por Colombia esos derechos de aquí, de los pibes Trujillo, ¿no? Entonces, ahí quedamos todo, ahí quedó todo lo que supuestamente tenían que dar a los pibes Trujillo. Entonces, ya no sabía... ¿Hubo respuesta de su tío alguna vez? Ninguna respuesta hubo, nada, nada, solo se negaba... Y nada más, eso es lo único. Y por último, dijimos que no, y como se dice, existe un resentimiento, señorita Laura, de parte de Lucho, de Juan, existe un resentimiento. Pero de mi parte, yo, Fabián, yo no me resiento porque ya mi tío Hernando ya no está aquí. Entonces, lo que le pido a Dios es que me saque adelante ahora. Ahora necesito yo cantarle otra vez al Divino Niño y cantar, si es posible, unos pasillos de la música nacional de Carlota, de Potolo Valencia, Héctor Jaramillo, el Pañuelo Blanco, el Clavel Negro, otro de Segundo Bautista, Collar de Lágrimas. Collar de Lágrimas. Eso es lo que estoy queriendo salir, señorita Lau, hacer eso. Solamente hay que entrenar y ponerle ganas, sí, y entrenar. Seguramente nos va a salir al 100%. Muchas ganas, señorita Laura, de seguir entrenando. Yo, me ha dado, gracias a Dios, tengo una mente bien lúcida todavía estoy bien, eso lo agradezco. No tengo nada de riquezas, pero tengo la salud linda, señorita Laura, esa es mi riqueza. Recuerden que ustedes pueden llamarnos al 22-2966, están listos los pases de... las peluconas live para que usted pueda llevarse y participar de este gran evento que ya es el último. Así que no se lo pierda, porque mientras usted llama, nosotros vamos a escuchar una de las canciones de los Pibes Trujillo, Lindo Niño. Esperamos que ustedes disfruten de este programa que se realiza en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y lo puede escuchar a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio La Voz de Ingapirca, Radio La Voz de Zamora y Radio Cariamanga. Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Regresamos nosotros ya aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, contentos, felices de poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a escuchar a la siguiente persona que nos llama. Saludos cordiales, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Muy buenos días. Deseo tener un pase para la función que están ustedes promoviendo. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Eduardo Aguirre. Eduardo, ¿de dónde nos llama? De aquí, de la Mariana de Jesús. Pues nos alegra muchísimo que usted pueda comunicarse con nosotros, así que puede darse cita, señor Eduardo, a los estudios de radio para que pueda llevar su pase de cortesía para las peluconas live. Ya, muy amable, le agradezco. Gracias a usted. ¿Desde qué tiempo escucha Florilegio? Recién estoy tratando de sintonizar esta emisora que me está enseñando hasta apreciar la música. Pues qué bonito, me agradó bastante la emisora. Ojalá estuvieran en FM también para tenerles en el automóvil. Próximamente, pero en su automóvil usted la puede sintonizar a los 940M y que le sale estupendo porque los radios de los automóviles ya son digitales, así que usted tiene como si fuese FM. Le invito entonces, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Un gusto también. Bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a ir finalizando ya este programa y les contamos a ustedes que la dispersión del villancico en Sudamérica, además de Colombia, Venezuela, abarcó países tales como Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay, en los cuales se adoptaron formas musicales propias de dichos países, brindándonos sonoridades muy variadas de gran belleza estética, vocal e instrumental. En Brasil, los villancicos se interpretan en las pastorelas, en los oficios de pastores, que son representativos ante los autos sacramentales con motivo del nacimiento del niño Dios. Hasta aquí la información que nos ofrece María Teresa Novo y Rafael Salazar en Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana. Y bueno, pues también vamos a dar la palabra ya a nuestro invitado Fabián Trujillo, integrante de los Pibes Trujillos, que grabaron esos villancicos que han marcado historia aquí en nuestro país, parte del patrimonio sonoro. Y decirles que nos alegra muchísimo que personas como don Eduardo, miren, de a poco se van vinculando a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, gustan de la programación, esperamos que se queden con nosotros, que sigan siendo nuestros asiduos oyentes, que se sigan sumando más y más y más. Por lo pronto, pues nosotros ya contamos con la frecuencia AM, ustedes saben que todas las frecuencias revertieron al Estado. La Casa de la Cultura ha hecho los trámites pertinentes. Tenemos la adjudicación de los 940 AM. Y trabajamos también para algún momento poder tener la frecuencia FM. Pero bueno, vamos a regresar con don Fabián. Ya nos ha comentado varios de sus sueños, que es seguir haciendo música, sigue cantando en las iglesias, sigue constante aprendiendo nuevamente los villancicos, porque desde los 9 años de edad quizá ya los olvidó, solamente los recuerda para cantar en Navidad acompañado de los textos. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos acompañado aquí en nuestro programa. Ha sido un honor tenerle para que nos cuente esas historias que muy poco las conocemos. Muchas gracias, señorita Laura. Yo también estoy muy agradecido de haberme atendido aquí en su emisora, aquí en la emisora de la Casa de la Cultura, que le agradezco de todo corazón que me haya tomado en cuenta para poder hablar un poquito acerca de la vida de los Pibes Trujillo. Y como le digo, señorita Laura, y también para venir por acá en confianza, porque quiero cantar también una musiquita nacional. Quiero aprenderme bien los villancicos para que salga bonito todo. Igual la música nacional, pasillos, para dedicarle a toda la gente, a toda mi familia, a todos mis hijos, nietos, a todos, señorita Laura. Muchas gracias por haberme recibido. ¿Los Pibes Trujillo, de los 4 que cantaron estas canciones, viven cuántos? Tres. Mi persona, Lucho y Juan. ¿Son 2 primos o 2 hermanos? 2 primos y mi persona, que somos 2 hermanos y un primo, yo que soy primo para ellos. Para ellos. Exactamente. Primo, sí. Entonces, ahí 3 todavía, pues de a poco se ven por estos lares de la capital, nos dice. Pero bueno, también nos estaba diciendo que tiene una propiedad en Baños. Tengo una casita que me dejó la señora Imita, mi mamita me dejó un recuerdito en Baños, que lo quiero con todo mi corazón. Y de seguro usted regresará a Baños a cantar la música ecuatoriana. Y seguro que quiero, porque es un pedazo de cielo eso de allá. Es lindísimo, es lindo, un paraíso donde me dejó mi mamá este recuerdo tan grandioso que le tengo. Y que mucho le extraño, señorita Laura, a la señora Emita le extraño mucho, y a mi hermano Iván, y al arquitecto Salgumbide también, que es hermano de madre también, a mi hermano el Gustavo también, señorita Laura, a mi hermano el Gustavo, a mi hermano el Gino, a toda mi familia, señorita Laura. Bueno, sin duda, a veces son los recuerdos, ¿no es cierto? Esos recuerdos maravillosos que nos quedan de las personas que han sido especiales para nosotros. Con esto queremos decirle gracias a Fabián y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y nos vamos a despedir con esta canción Dulce Jesús Mío, que siempre la hemos escuchado, y gracias también por habernos permitido conocer algo más del villancico y la historia de los Pibes Trujillo. Hasta la próxima. Dulce